Metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la situación de abuso policial que se llevó a cabo ayer en el CENS 3484. Vamos a hablar con quien es socióloga profesora del CENS, Julieta Garrido, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y poder preguntarte ¿qué sucedía ayer en el CENS mientras estaban realizando una asamblea? Bueno, bien. Lo primero que me gustaría decir es que esta cuestión del abuso policial que voy a explicar ahora, que fue que no nos despeje o que no nos desvirtúe el problema central, porque creo que eso es lo que ellos querían, que nosotros dejáramos el tema más preocupante de lado, para que puedan seguir avanzando con esta política que viene teniendo el gobierno en educación. ¿Qué pasó? Ayer nosotros nos habíamos reunido, nos había convocado el director y sabiendo el supervisor que esto iba a pasar, a las 9 de la mañana, a todos los profesores que pudiéramos ir, porque este edificio está hace años inhabilitado. Un edificio que alquila la DGE, sabiendo que está inhabilitado, en donde nosotros damos clases. Es un edificio que compartimos con un CEPJA, el CEPJA Julieta Lanteri. Entonces, ahora, entre comillas, por la situación de pandemia y demás, parece que la DGE avanzó y nos enteramos que nos van a desalojar y que nos querían cambiar al turno noche en la escuela Tomás Silvestre. No sé si ubican la zona, el barrio Belgrano, cerca de la feria. Entonces, nosotros tenemos en ese turno mañana docentes que trabajamos en ese CENS hace más de 10 años y obviamente en los turnos noche tenemos otras horas. Además de lo que es el problema de seguridad en la zona y demás. Exacto. Entonces nos reuníamos a las 9 de la mañana, sabiendo el director, que es el que nos convocó, y el supervisor, con las medidas que ya se vienen teniendo en las escuelas, el distanciamiento, barbijo, todo. Nos reunimos, sabíamos que iban a ir las autoridades, tanto de CEPJA y de CENS. Entonces nosotros, yo como delegada, me comuniqué con miembros del SUTE, que es nuestra herramienta. El sindicato es la herramienta que tenemos los docentes, no solamente de lucha, sino también de defensa de nuestros derechos. Totalmente. Entonces los convocamos a la reunión, todos los compañeros estaban al tanto que los miembros del SUTE iban a participar de la reunión. Y ¿qué pasó? Al inicio de la reunión, ni siquiera habíamos hablado más de 10 minutos, las dos autoridades que estaban presentes se enojaron, empezaron a gritarnos que por qué habíamos invitado a miembros del SUTE, que eso era una forma patoteril de avanzar en la reunión, que ellas no consideraban que tampoco tuvieran que estar los docentes ahí, que solo estuvieran los directores con ellas. Y en el medio de ese planteo llega la policía y dos policías armados entran a la escuela, supuestamente porque había habido una denuncia de violencia de género, a lo cual nosotros no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Lo primero que intentamos decir es que la policía fuera de la escuela. La policía, y menos armada, no puesta dentro de la escuela. Y además que la denuncia nunca existió. Fue todo un armado, una pantomima para desarmar nuestra reunión. No había habido ninguna denuncia. Yo he escuchado en la televisión, en algunos medios, que intentan decir que el encargado del edificio llamó para desalojar del lugar porque se sentían agraviados por los miembros del SUTE y demás. Los encargados del edificio son los directivos. Claro. El directivo de nuestro CEN es parte también del SUTE. Imaginémonos que no va a ser él que llame para denunciar que están los miembros del SUTE. Fue toda una situación muy violenta de parte de las autoridades y esta situación de la policía entrando en nuestra escuela, en donde nosotros en ese momento estábamos realizando una asamblea. Y no solo eso, sino que además las autoridades nos empezaron a increpar y nos agarraban a los compañeros por separado. Por ejemplo, que no podíamos estar firmando. Una de las autoridades de CEN, que no podíamos firmar porque atentaba contra su derecho a la imagen. Bueno, eso ya suena gracioso. Sí. Todo esto en medio de la policía de por medio, porque no querían salir. Nosotros decíamos, la policía seguía ahí. Seguía ahí. No podíamos sacarlo. Nosotros no podíamos hacer nuestra reunión, que ese era el objetivo de ellos. Y lo cual es un derecho, además. Por supuesto. No solamente es un derecho. Nosotros, nuestro CEN, cuando ha hecho asamblea, le hemos avisado al director, yo como delegada, o los compañeros que han sido delegados en su momento, le avisan al director y se hace la reunión. Pero además esta es la reunión. Ni siquiera era solo en términos sindicales, era una reunión que a la cual el director y el supervisor habían llamado, porque era una cuestión edilicia, no era parte de la lucha por el paro. Uh-huh. Si bien es un elemento más de organización, una reunión, y es parte de una lucha de nuestro de nuestros derechos. Uh-huh. Fue muy violento todo, no solo la policía, mira, yo hace 20 años que doy clases en distintas escuelas. Nunca vi eso. Jamás vi adentro de una escuela, y mirá que tengo asamblea. Totalmente. Y nunca vi la policía dentro de una escuela. Nunca. Y después la violencia que ejercieron estas dos autoridades, de subdirectoras de CEPSA y de CENS, y después la señora Caroglio, uh-huh, que llega cuando ya todos se van. ¿Qué respuesta dio ella? No, ella llegó, sí, cuando ya todos los docentes nos habíamos ido. Uh-huh. Estaban sí las celadoras, secretaria, secretario y el directivo. Llegó muy enojada que por qué habíamos hecho esta situación, que por qué estábamos todos en la escuela. Increpaba a los compañeros si habían filmado, si no habían filmado. Que la respeten a ella. También ella planteaba, a uno de los compañeros le planteó que si habíamos hecho el curso de ley Micaela. ¿Entendés que ellos, tiene que ver el gobierno usa las leyes de una forma perversa? Uh-huh. O sea, usa leyes como la ley contra la violencia de género, la ley Micaela, que tanto nos han costado a las mujeres nuestras luchas, la usan miembros del gobierno de forma perversa para romper nuestra organización. Porque en realidad ese es el tema que yo empecé diciendo. Lo de la policía ha desvirtuado la lucha central, que es cómo este gobierno viene cerrando cursos, censo completo, cursos o comisiones de escuelas primarias y secundarias, porque como no le cierran los números, avanza en esta precarización laboral y de destrucción de la escuela pública, que ya es grave, y lo quiere hacer a puerta cerrada, y se ponen nerviosos cuando nos organizamos los docentes. Uh-huh. cuando nos organizamos también con nuestra herramienta de lucha, que es el sindicato. Entonces eso le molesta, eso no le gusta, porque no pueden tranquilamente cerrar todo lo que quieren cerrar. Totalmente, ¿no? Y bueno, y utilizando, como hicieron en el día de ayer, un montón de mecanismos que no son legales y que avasallan derechos, porque lo que ustedes estaban haciendo era totalmente legal. Totalmente. Exacto. Sí, avalado por cualquier ley laboral que existe, uh-huh, en el país. Uh-huh. Nosotros los docentes tenemos un estatuto del docente que tiene algunas normas específicas y reglas, las cuales respetamos todas. Yo ayer escuchaba en una radio al secretario de Asuntos Jurídicos, creo que es de la EG, tratando de explicar lo inexplicable, diciendo que nosotros deberíamos hacer las reuniones en una plaza. Ahora se inventan que ellos mandaron a la policía por una cuestión de pandemia, que había que desalojar el edificio. Tratan de explicar cosas que no se entienden. Primero, que había una denuncia sobre violencia de género. Mentira, nunca existió. Después, que por la pandemia había que desalojar el edificio. Mentira, estaba todo hecho en orden como dicta el protocolo. Después, que era porque había que sacar a la patota del SUTE. La patota del SUTE. Eran dos miembros de nuestro sindicato, los cuales nosotros invitamos. Uh-huh. Así que no hay forma de explicar lo inexplicable. Lo de ayer fue de una forma muy violenta, la cual avanzaron. Si alguien de la DG está escuchando, le quiero avisar que esto no nos va a hacer ni detenernos, ni apichonarnos, como se dice. Nosotros vamos a seguir organizados y no vamos a permitir que de esta manera así dictatorial nos quieran o cambiar el turno, dejar compañeros sin trabajo, cerrar comisiones. No lo van a hacer. Por ahora el repudio y poder visibilizarlo, pero ¿y qué se puede hacer frente a una situación como esta? ¿Qué pensaron luego? Porque ha sido totalmente ilegal y abusiva, ¿no? Sí, el SUTE, sí. Como organización sindical, va a hacer una denuncia penal. Perfecto. Por la intromisión de la policía en una escuela. Uh-huh. Eso es está por fuera de cualquier ley. Uh-huh. Así que ellos van a hacer institución sindical, van a hacer la denuncia penal. Y nosotros organizarnos y estar más firmes que nunca para no permitir que sigan avanzando sobre derechos conquistados. Y por mientras, detrás de todo esto, el problema edilicio sí. Sigue quedando también en el olvido de la DGE. Claro, el problema edilicio es algo grave, a los cuales, imagínate que nosotros no nos negamos ese edificio. Está inhabilitado y es una pelea de años que tenemos para que nos trasladen de edificio o alquilen otro edificio. Es la lucha por el edificio, viene hace muchos años. Ayer, estando el supervisor y las autoridades de línea, dijimos: aprovechen y miren el edificio, que no conocen, nunca pisaron el CEN. Entonces, nosotros hemos peleado contra eso. En todos los años que ustedes están ahí, jamás se habían acercado. Nunca. Yo en esa sede, porque sí. Había estado en otro lugar, estoy hace 10 años. Muchísimo. Han pasado distintos supervisores, uh-huh. Pero las autoridades, de directores, subdirectores de DEPJA, nunca, no les importó nunca que nosotros tengamos un solo baño, por ejemplo, que la cocina sea uno por uno, que los cursos no tengan ventilación, nunca, es un desastre el edificio, nunca les importó, ahora sí, pero de manera violenta, claro, o sea, queriéndonos sacar, queriéndonos mandar un turno noche, donde hay docentes que se les superponen la mayoría de las horas con otros trabajos, con otras horas en otros dos CENS. Y eso es una forma violenta de querer pisar sobre nuestro trabajo. Seguro, ¿no? Porque además no soluciona el problema, sino que le pone un parche y encima sigue perjudicando derechos de ustedes. Claro, le pone ni siquiera un parche, claro. Porque el pasarnos a la turna, al turno noche significaría que muchos compañeros dejen de trabajar. Uh-huh. Que se queden sin horas, porque si sos suplente te quedás sin las horas si no aceptas ese turno. La idea de ellos es claramente que se cierre. ¿Y sabés quién es el principal afectado? La población de esa zona. Claro. Que se queda sin ese CENS, que ha sido durante años un lugar a donde poder recurrir a estudiar en la mañana, porque la mayoría trabaja de tarde o de noche. Se quedan sin ese ofrecimiento educativo. A la noche hay un montón de CENS en la zona, pero en la mañana no hay ninguno. Entonces, ese sujeto, el estudiante de la zona, que no le importa a nadie, ¿por qué? Porque es San José, Belgrano, Pedro Molina, el Ligüe, porque nosotros tenemos un aula anexa en el Ligüe, no le importa la DGE. Esos son sectores que no les importa. Entonces, nosotros, lo que hoy la lucha firme nuestra es no al cambio de turno. Es lo positivo que tiene ese CEN, es que le da una oferta educativa en la mañana, entonces no al cambio de turno. Sí, nosotros le hemos propuesto buscar otra escuela, buscar un edificio. El edificio desde ya que está inhabilitado y nosotros no nos oponemos a irnos de ahí. Es la lucha histórica nuestra. Claro, pero con una solución viable y en las mismas condiciones y que además garantice el derecho a la educación. Exacto. Para todos, que no es lo que está sucediendo. Exacto. Esa es la idea y la lucha con la cual vamos a seguir, y que si la EG no le gusta, que nosotros recurramos a nuestra organización de lucha, como es un sindicato. Lo siento mucho, porque vamos a seguir recurriendo, porque es la única forma que tenemos de organizarnos y enfrentarnos a un gobierno que viene avanzando cada vez más con la destrucción de la escuela pública. Totalmente. Julieta, bueno, sí. Sí, no. Solamente quería decir que quede claro que la situación violenta que vivimos ayer de parte del gobierno, el objetivo de ellos era desarmar nuestra reunión y que no nos organicemos para enfrentar esta situación. Que no desvíe eso nuestra lucha, que la situación pasó, pero nosotros vamos a seguir organizados.